Escucha la interferencia por 107.7. Muy buenas tardes, estamos otra vez aquí en Interferencia. Son las 6 de la tarde. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, Mauro. Estamos acá con un programa lleno de notas. Por empezar, tocaremos el tema del aborto, drogas y finalmente todo lo que tiene que ver con la política y las campañas políticas, ¿no? Todo enfocado, sí, como decís vos, todo enfocado desde una perspectiva de que el adolescente tiene una falta de interés en las cuestiones sociales y podríamos analizar con todas las temáticas estas de drogas, de sexualidad, del aborto y de la política, que también pueden llegar a ser factores que sean, ¿cómo decirlo?, influenciados quizás por políticas superiores a la decisión nuestra. Para empezar, vamos a hablar del tema de las drogas y cómo influyen estas en los adolescentes. Puede ser visto desde la visión de una influencia política, desde una influencia, no sé, entre amigos o incluso familiar, la desprotección en las familias después de varias crisis económicas y sociales que surgen en los países. ¿Ana? En busca de la independencia que en general tienen los adolescentes, no solo tienen que confrontar las presiones, digamos, de sus padres, sino también de sus pares. Tienen que aprender a decidir por sí solos qué quieren hacer y qué no. Y eso está muy marcado en el tema de las drogas. Es una gran preocupación el tema de cuánta gente ya está involucrada en el tema de las drogas, y hay evidencias de que el consumo es a una temprana edad y que puede conducir en el futuro al consumo de drogas muchísimo más peligrosas como la heroína, la cocaína, el éxtasis y otras. También hay una frase que nos llamó bastante la atención, que nos encontramos cuando estábamos buscando la información para hacer este informe, que dice: por causas de las drogas se pone en peligro las vidas de las personas que las consumen en forma indiscriminada. Por causa de las drogas se cometen robos, crímenes y se atenta contra los gobiernos y se crean grupos subversivos. Ahora, para mí, no sé cómo lo ves vos, Ana, habría que ver quién es el que escribe esto. Porque por lo menos en Argentina se tiene la idea de que las drogas son distribuidas por los grandes poderes económicos y personas que forman parte del gobierno. Seguramente, y también hay algunos chicos que consumen que piensan que quizás es una manera de ir contra una forma de independencia. Claro, una forma de independencia, una forma de cambio, y en verdad quizás está alimentando lo que ya está impuesto, digamos. Absolutamente. Por otro lado, también hay un montón de programas televisivos que hablan sobre el tema, tratan de concientizar, y realmente es... Y muchos que lo avalan, muchos que lo avalan también. Se ve en cualquier hora gente consumiendo drogas. Hoy en día es difícil tratar de hacer concientizar a la gente porque, digamos, ya están muy naturalizados los documentales que tienen que ver con las drogas. Pero es sumamente normal ver por, no sé, en una calle, estar caminando y ver a alguien fumando, no sé, marihuana, cuando también es normal ver a alguien fumando cigarrillo. Ya se normalizó tanto el fumar, el drogarse, el tomar, que forma parte de la vida cotidiana, quizás. Sí, puede ser que por la imagen ya no impacte tanto como pudo haber impactado hace un par de años, digamos. Y mira, por ahora se estima que en Argentina el paco se consumen 400.000 dosis por día. Es una cantidad enorme. Sí, además se tratan temas como es el del marianista, de esta chica que se murió por haber combinado alcohol con pastillas de éxtasis. Y por otro lado hay otros sectores que consumen paco y que mueren. Nunca, digamos, te enteras a través de los medios qué es lo y que bueno, pasa. Y ahí está lo que decíamos al principio, de cómo influyen también los medios en esto, porque ¿cómo puede ser que surja a las 7 de la mañana la primera noticia que una chica en pleno colegio religioso de una gran familia con nombre, con apellido español importante, haya muerto por sobredosis? ¿Y cómo no puede ser que los medios no digan nunca la cantidad de gente que muere diariamente por las cuestiones como el paco y otras peores drogas y lo que causan, a ver, cómo decirlo, las muertes que causan sin las drogas, o sea, cómo se matan entre sí por eso? Por otra parte, también está el tema de la división social, incluso drogas. Antes se podía decir que es diferente no sé, vivir en Barrio Norte y vivir en la Villa 31 por la música que se escucha, por la ropa, por, no sé, las cuestiones políticas, por lo que sea. Y ahora creo yo que es bastante también notoria la división en la cuestión de drogas. Sí, también, digamos, en lo que tiene que ver con la seguridad, uno piensa que, bueno, que quizás por ir a un lugar donde se escucha cumbia va a ser más inseguro que donde se escucha tecno, y en verdad, digamos, el tema de la inseguridad pasa por todos lados, no pasa solo por que escuchas determinada música, que te vestís de determinada manera, que consumís tal droga, que consumís tal otra. Aparte de que entender que las drogas están en todos los ámbitos. Estaban en la década del, no sé, 30, 40, cuando los tangueros iban a Boedo y San Juan a tocar tango, que se daban con cocaína. Están ahora en la Creamfields, por ejemplo, que fue noticia de esta semana, que se encontraron un montón de cantidad de pastillas de éxtasis. Están acá a la vuelta, está la marihuana, está el paco, que cuesta un peso, que se dice ser la droga más barata, pero en realidad es la más cara porque se gastan fortunas. Entonces hay que entender que está por todos lados y que hasta hay una exclusión social en la droga. Es mejor tomar agua, vamos a hacer un chivo, Villavicencio, tomarla con éxtasis, y es muy grasa, está muy out de la onda, fumar paco o marihuana. Además, el tema del tango y todo eso también tiene que ver con los adultos que piensan que es solo un problema de la juventud. Y sí, digamos, la juventud tiene que ver, porque también tiene que ver con lo que tiene que ver la adolescencia, con el tema de la independencia, pero pasa en verdad por desde hace un montón de años el tema de la droga. Aparte, la droga puede ser vista como, no sé, también el uso medicinal, perdón, qué sé yo. En el siglo pasado, Freud consumía opio porque tenía un tumor en la lengua. Hoy quien consume opio lo hace, no sé, para ver elefantes rosas. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta las divisiones, el propósito. No es lo mismo fumar marihuana que usar marihuana para tratamientos medicinales. Hay que tener en cuenta todo eso, hay que tener en cuenta la injerencia de los gobiernos en esto y cómo nuestros gobiernos se ven influenciados al mismo tiempo por los llamados primeros mundos. Como se habla de un doble discurso de desdrogar la sociedad y al mismo tiempo se propulsa a que haya una invasión enorme de paco, de marihuana, de éxtasis, de cocaína, de heroína, de popper, de todo. Sí, eso tiene que ver también con el tema del narcotráfico y el gobierno. Bueno, pero mira, está esto, fuertemente ligado. Y mira esto, en Colombia, por ejemplo, se hacen prácticamente todos los días desde aviones, se tiran, no sé, que son químicos para terminar con las plantas de marihuana y con la de coca. Y las empresas estas son empresas estadounidenses las que tiran esto. Por lo tanto, hay todo un doble juego, un negocio terrible que es el narcotráfico y hacer que la gente se idiotice, porque es esa. El fin fundamental es que la gente sea idiota, que no pueda pensar. Y a la vez hacer campañas en el gobierno como para hacer una especie de círculo vicioso. Absolutamente. Mira, Carlos Marx dijo, la religión es el opio de los pueblos. En este caso, las drogas son el opio de los pueblos. Es la forma más grave de mantener a la sociedad acallada, de mantenerla idiota y de hacer cualquier cosa con ellos. Me parece muy bien. Bueno, vamos ¿a una tanda? A una tanda y después volvemos. Escucha La Interferencia por 107.7. Escucha La Interferencia por 107.7. A Acá volvemos con Interferencia y empezamos el segundo bloque. El aborto. Bueno, ¿nos vas a contar más o menos de qué se trata? Bueno, la definición del aborto dice que es un procedimiento quirúrgico o médico para terminar un embarazo, por el cual el feto y la placenta se extraen del útero. Los sectores que luchamos por el derecho al aborto, luchamos porque entendemos la necesidad de que sea legal, seguro y gratuito, debido a que es la principal causa de muerte de mujeres, la principal causa de internación hospitalaria por abortos mal practicados y demás. Y aparte sabiendo y teniendo en cuenta que el aborto es ilegal para los sectores que no pueden acceder a realizarlos en hospitales privados, porque los abortos hoy en día se practican y lo practica la gente que tiene la plata suficiente como para pagar el tratamiento. Pueden verse varias razones por las cuales se podría considerar la posibilidad de un aborto, como por ejemplo cuando la mujer posiblemente no desea quedar embarazada, cuando el embarazo amenaza la salud de la mujer o cuando hay posibilidades de que se presente una anomalía en el feto en desarrollo. Sí, de hecho se han hecho estudios en Colombia donde asegura que el aborto, el 16%, es practicado en condiciones de inseguridad y clandestinidad, afectando de esta manera importante cantidad de jóvenes. Bueno, eso en Colombia. Acá en Argentina, por ejemplo, por año se llevan a cabo 460.000 abortos ilegales, abortos insalubres, cuales más o menos el 30% es de mujeres menores a 30 años. Cosa que es una locura. Sí, además teniendo en cuenta que muchos médicos dicen que durante la etapa del embarazo, el embarazo adolescente, digamos, desde lo obstétrico es mucho más riesgoso y no quiero imaginarme lo que debe ser la práctica del aborto, claro. Bueno, hace poco se llevó a cabo, esto en octubre, el 21 Congreso de la Mujer, fue el Encuentro Nacional de Mujer en Córdoba, y se planteó el tema del aborto. Hicimos entrevistas. Bueno, en este momento está funcionando una comisión por el derecho al aborto legal. La idea de esta comisión es justamente que a partir de la unión de la gente se pueda salir a las calles y transformarlo en una campaña que luche justamente para conquistar el derecho al aborto legal. Las siguientes fechas son las que se van a encabezar bajo la bandera de esta comisión, que son, por ejemplo, el 23 de noviembre, que es el Día contra la Violencia a la Mujer, que en realidad es el 25, pero la movilización va a ser este viernes 23. El 10 del 12, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, donde también se va a hacer un acto, ya que creemos que el derecho al aborto es un derecho humano de la mujer. Y aparte de eso, se habló más que nada por la legalización. En nuestro país no está legalizado el aborto y al practicarlo hay riesgos quirúrgicos que llegan desde el sangrado excesivo de la mujer hasta la infección del útero o de las trompas de Falopio, el daño al útero, un sufrimiento emocional o psicológico que es enorme. Y después cosas como vómito, diarreas, dolores internos. Entonces se habló de esta situación, se habló sobre la situación de la mujer y todo en busca de que se enseñe una educación sexual para no llegar al aborto, que se entreguen anticonceptivos para no tener que abortar, porque es sumamente necesario. Están muriendo muchas personas. Sí, además, teniendo en cuenta, digamos, la falta de publicidad, más allá de esta publicidad muy difundida de lo del triqui triqui y bang bang, pero además de eso hay diferentes posiciones sobre los que están en contra del aborto, digamos. Está tanto los grupos católicos como los que piensan que se van a usar como métodos anticonceptivos. Ah, sí, eso sí. Entonces, digamos, es mucha más la gente que está en contra últimamente. De hecho, ya Cristina Kirchner, nuestra futura presidenta. También se habló sobre el embarazo. Bueno, perdón que te interrumpa. Pero referido a lo de Cristina Kirchner, después de las elecciones del 28 de octubre, a una semana más o menos, ella dijo públicamente que el tema del aborto iba a seguir estando en el Congreso discutiéndose, cosa que está estancado hoy en día. O sea, la discusión está ahí, quedó ahí, como el tema de la educación sexual, que está implementada pero tampoco tiene grandes repercusiones. Y también se pronunció más o menos en contra, pero tampoco tan explícitamente, de la cuestión del matrimonio gay. Y con el tema del aborto dijo, lavándose las manos, que había que tener un gran debate en el Congreso. Ahora, los debates en el Congreso están estancados desde hace más o menos 20 años. Sí, tal cual. También, digamos, se habla en la Argentina sobre el el grado de embarazo adolescente. Obviamente de las chicas que deciden no practicar el aborto o no saben cómo y saben que, digamos, es ilegal y no saben con quién. Se ha visto que en Argentina, según muestran los datos oficiales, la tasa de fecundidad adolescente volvió a mostrar una tendencia ascendente a partir del 2003 hasta el 2005, después de 25 años de haber bajado en forma progresiva. Ajá. También se dice, digamos, que la mayoría de las madres adolescentes están informadas sobre métodos anticonceptivos, pero por razones de no querer usarlos o múltiples razones que en verdad ignoramos, deciden no utilizarlos. Los métodos. Uh-huh. El tema es que tampoco si no hay una buena campaña de parte gubernamental, es imposible hacer que los sectores más desposeídos puedan llegar a tener acceso a los métodos anticonceptivos. Y la gente, desde la existencia del ser humano, tiende a tener relaciones, ya sea por diversión o ya sea por placer o por necesidad o para reproducirse, y es sumamente necesario y tiene que ser tomado como una decisión de la persona tener o no tener hijos. Y si no se está buscando realmente, o si la mujer fue violada, tiene que haber una legislación por la cual un aborto que sea legal, que no genere tantas cosas como las que nombré antes, pueda ser aplicado en esta persona. Porque si no, la verdad, vamos a tener una cantidad enorme cada vez más de hijos que no fueron deseados. Y que no... Bueno, está muy en discusión si es justo o no. Tal cual, digamos, también está muy en discusión si solo justamente pasa por cuestiones sociales, digamos, por clases sociales. Acá la psicoanalista Laura Kite dice que desafía las miradas estereotipadas sobre las madres adolescentes de las que se espera que sean pobres, incultas y muy jóvenes. Está lleno de madres subjetivamente adolescentes. Son mujeres que el único sentido de su vida son las y los hijos. Bueno, refiriendo a eso de las clases sociales, creo que es lo más estereotipado porque es lo que más se ve. Una mujer en nuestro país, como en muchos países donde no está legalizado el aborto, una mujer que pase por esta situación, ya sea de violación o ya sea por un error, que somos humanos, nos equivocamos, esa familia tiene la plata como para irse del país y hacerse el aborto legalmente, con seguridad, sabiendo que no va a morir en el medio de la operación. Entonces, se ven a las familias pobres, a las familias que prácticamente son incultas del tema de la sexualidad, de los cuidados, y no se ve que también las clases dominantes, los que aparentan ser las clases altas, los que dominan, también sufren de estas cosas y no son nada lindas. Bueno, entonces vamos con un poco de música y volvemos. Escucha la interferencia por 107.7. I'm sick of picking up pieces and second guessing my reasons why you don't trust me. Why must we do this to one another? We are just passionate lovers with trouble under the covers. Nothing worse than when you know that it's over. Escucha la interferencia por 107.7. Bueno, volvimos acá con interferencia y ahora va a ser el último bloque va a ser de una opinión personal tanto de Ana como la mía sobre esto que hablamos del desinterés, lo que decíamos en el principio, el desinterés social y más que nada visto o apuntado para con los adolescentes. Sí, digamos más focalizado en lo que son las campañas políticas y las últimas elecciones. No me interesa porque me parece aburrido y el tema no es interesante. A mí no me interesa política porque me parecen todos iguales y son todos corruptos. Digamos que el desinterés viene desde todos los temas que estuvimos viendo en este programa, pero en cuanto a las campañas políticas, digamos, se han visto ya no solo en este programa El Desinterés, sino también en programas televisivos, donde se han hecho encuestas a chicos de diferentes barrios, a chicos de diferentes edades, donde se les preguntaba quiénes se postulaban y por lo menos podían nombrar dos personas sí, como mucho. Pasa que yo, perdona, creo que el tema es que cuando llega el momento de hacer algo que todavía no estábamos haciendo como chicos, decimos, bueno, esto no es tema mío. Ponele, en el tema del aborto, hasta que a mí no me pasa, no me muevo. En el tema de las drogas, hasta que un amigo familiar se empieza a drogar, no me preocupo. Y lo mismo pasa con el tema de la política. Hasta los 18 años somos niños legalmente. Tenemos derechos, podemos jugar, podemos salir, podemos... La única obligación es estudiar, es legal. Ahora, cumplimos 18 y es como que caemos en un mundo diferente, con obligaciones de semiadulto, no del todo todavía, pero semiadulto, y se cae en una nada, en una sociedad que los jóvenes están muy dejados de lado, como los ancianos, y que no hay políticas como para integrarlos a la sociedad. Bueno, a mí me interesa la política porque creo que es algo que está en todos lados, que nos invade, por decirlo de alguna forma, porque nosotros formamos parte de la política y me parece que si me interesa es por eso, porque creo que todos formamos parte y me parece que está bueno hacerlo de una forma activa. Sí, me interesa, porque es la manera de que la gente maneja el mundo y cambia y maneja la vida de la gente como quiere y se lleva lo que quiere. Entonces nosotros nos tenemos que encargar también de eso. Pero además, digamos, del desinterés que tienen, también son muy menospreciados por otras generaciones, digamos. Más allá de que estén muy despolitizados muchos jóvenes, también tiene que ver con una cosa de menospreciar a la juventud, entonces eso también me parece que genera un desinterés. Ajá. Y pasa que yo creo que cuando la juventud se interesa por el tema de la política, salen los adultos a decir, bueno, es cosa de la edad, como minimalizándolo. Como diciendo, cuando ya tengas, no sé, 21 años y te des cuenta de que tenés que laburar, de que tenés que trabajar para tu familia y todo eso, ahí vas a dejar de preocuparte por estas cosas que son propias de tu edad. Y eso, a mí en lo personal, me hace sentir como derrotista, como que si hay falta de interés, hay falta de interés, y si no la hay, también hay una crítica sobre eso. Sí, digamos, siempre se cree que hay algo que criticarle al joven o algo así. Entonces me parece que si uno tiene esto que dicen, bueno, es una etapa esto de militar y qué sé yo, y es de alguna manera tirar abajo un montón de ideales que quizás en ese momento se están gestando, ¿no? Y que creo que la mayoría también los tuvo. Los que hoy dicen, es cosa de la edad, creo que quizás una persona que lo dice a nuestra edad también lo pensaba, o por lo menos lo quería llevar a cabo. Pero más que nada el tema era el desinterés de la gente joven. El desinterés de la gente joven se puede ver tanto porque a mí me interese estar en la computadora, o que me interese ver televisión, o que me interese leer, o que me interese salir al cine, o lo que sea. Hay un desinterés real por las problemáticas sociales, y que quizás se deba replantear esto, porque ¿por qué no? Somos ciudadanos, tenemos vida activa en la realidad, salimos a la calle y vemos las cosas que pasan en la calle, y cuando entramos a nuestra casa vemos un noticiero que muestra las cosas que ya vimos y las que nos faltaron ver. Entonces... Sí, pasa que lamentablemente está muy neutralizado, entonces de alguna manera una persona cuando llega a su casa, o del colegio, o de estudiar, o del trabajo, no, realmente hay mucha gente que no le llama la atención el mirar el noticiero por una cuestión de no asimilar la realidad. Aparte venís agotado de tu trabajo a las 9 de la noche intentando romperte el lomo para poder comer, querés llegar y, no sé, ver un programa donde tengan que cantar, o donde tengan que bailar, o donde tengan que patinar, o un programa de bloopers. Y es entendible, no me parece que no lo sea. Es entendible, de ahí a que el programa sea bueno y que... Sí, eso es otro análisis. Es otra cosa. Y después de eso, creo que también una cosa es comparable con la gente que trabaja adulta, y otra cosa es con un joven. Un joven que, no sé, estás estudiando, obviamente estás cansado, te agota. todos pasan por eso. Pero quizás hay cosas que no se tienen que dejar de lado. Y no ser tanto, tanta diversión en la televisión o estar jugando en la computadora. No, también pasan por los problemas personales que tienen quizás en esa etapa, digamos que es una etapa en donde a uno se está construyendo a sí mismo, entonces es común en general que se piense en uno en ese momento. Sí, pero la construcción de uno mismo se debe a una base social, creo yo, por cómo lo veo. Sí, igual obviamente no lo justifican. Por supuesto, pero creo que somos lo que hay más un poco más personal nuestro, más algo personal nuestro. Creo que lo que hacemos es producto de una sociedad, es producto de una realidad, es producto de la familia y es producto de la educación y es producto nuestro. Entonces, somos parte de un todo, no estamos individualizados, estamos todos juntos en esto. Bueno, ¿terminamos por hoy? Sí, vamos a pasar un par de fragmentos de entrevistas, de música. Bueno, quédense y estos minutos que quedan de la hora. Nos vemos la próxima. Sí, chau. Chau. Escuchá La Interferencia por 107.7.